A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de La 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembra con un buey pando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegue a media tierra, el arado iba enterrado. Eduardo, ¿estás por ahí? Buen día. Hola, buen día, ¿me escuchan? Sí, perfecto, acá estamos con Ángeles en el estudio. ¿Cómo andás? ¿Cómo están? Les había mandado dos temas respecto a un personaje que pues no es conocido internacionalmente, Ignacio Mier, quien va a ser el coordinador en la Cámara de Diputados de Morena, va a ser el encargado político de sacar adelante la reforma judicial que se viene, pero también en los próximos 3 años el encargado político de llevar adelante todas las propuestas, todas las modificaciones a la ley que la presidenta Sheinbaum proponga. Va a ser el operador político de Morena y de la presidenta, la virtual presidenta de la República. Este personaje, que a últimas fechas lo han, no voy a decir catapultado, porque él tiene una carrera política muy importante, ya desde hace por lo menos 30 años, pero sí le han lavado el rostro. Hay un montón de personajes que se acercaron a López Obrador y solemos bromear mucho en México que el manto divino de López Obrador los arropa y todo su pasado de corrupción, todo su pasado de tranzas, como decimos en México, de neoliberalismo, como dice el presidente de la República, de pertenecer a la mafia del poder, todo ese pasado queda inmediatamente borrado. Y de pronto con este lavado de rostro que les dan, pues ahora son los hombres necesarios de la izquierda, los hombres y las mujeres necesarios de la izquierda, y no importa dónde militaron, dónde hicieron su carrera política, dónde se hicieron millonarios, porque este es un punto muy importante, todos estos se hicieron millonarios, nada de eso importa, lo que importa ahora es que ellos y los medios de comunicación obradoristas los arropan y les lavan el rostro. Este señor Ignacio Mier es uno de los hombres más ricos del estado de Puebla. El estado de Puebla tiene empresas, sobre todo de maquila, con personajes muy oscuros, como Mario Marín, como algunos otros empresarios que están prófugos en este momento por pornografía infantil. Ese es el estado de Puebla, y estos sujetos durante, pues como les digo, por lo menos 25 años, fueron priistas del estado de Puebla, priistas muy importantes del estado de Puebla. Ignacio Mier, por ejemplo, fue diputado por el estado de Puebla, un hombre que sin ninguna duda tenía que tener conocimiento y relación con todo este grupo empresarial para llegar hasta donde llegó en su momento como priista, y fue de los impulsores y de los que votó el FOBAPROA allá en el lejano 97, 98, 99, en todo ese trienio. Él era un diputado priista muy importante por Puebla, que votó a favor, que impulsó el hecho de que la deuda privada de los bancos, y que eran miles de millones de dólares, incluso el presidente Obrador ha dicho que ha sido el robo más grande en la historia del país, y probablemente sí que lo fue, después de la pérdida de los territorios de Texas, California, Arizona, Nuevo México, sí que lo fue el FOBAPROA. Es una deuda de cientos de miles de millones de dólares que vamos a tener que pagar, quién sabe por cuántos cientos de años, los mexicanos con intereses. El presidente de la República ha venido diciendo, ese ha sido uno de sus caballos de batalla todavía, que la mafia del poder amañada con los banqueros pasaron esa ley para dar dinero público a estos banqueros a manos privadas y bla, bla, bla, y todos quienes participaron en ese terrible suceso son responsables de la quiebra de la nación. Bueno, pues Ignacio Mier fue uno de los diputados priistas por el estado de Puebla, que no solamente, ahí están los videos, no solamente impulsaba el que pasara dinero público, como les digo, cientos de miles de millones de dólares de dinero público a manos privadas, sino que, bueno, también la votó, fue de los que graciosamente alzó la mano en la Cámara para votarla, y bueno, pues era parte de esa mafia del poder, como le llama Obrador, pero hoy le lavan el rostro a este señor, le lavan el rostro a él y a muchos, les lavan el rostro, la prensa obradorista los pone como los grandes adalides de la izquierda, y acá no ha pasado nada, señores, eso pues solamente es una anécdota para el recuerdo, y ahora ellos son gente como Ignacio Mier, son los encargados políticos de llevar adelante las reformas del obradorismo y del sheinbaumismo que se nos viene, y son a través del lavado de los medios de cara, pues son una especie de líderes y adalides de la izquierda moderna. ¿Cómo la ven ustedes? Ahora, Eduardo, esto que él se refirió hace algunos días a que en septiembre se discutiría en el Congreso mexicano unas reformas propuestas por Obrador, que incluso vemos en la prensa que dicen que generó sus declaraciones movimientos en las acciones, bajadas de indicadores en las bolsas, todo eso que a veces pasa. ¿A qué reformas hace referencia de Obrador que están pendientes de discutirse? A la reforma judicial, pero no las declaraciones de Mier no generaron esos reacomodos. Estaba sobrevaluado el peso mexicano, está sobrevaluado, claro. Y lo estuvieron aguantando, porque si la devaluación hubiera sido antes, durante la elección, o antecitos de la campaña, de la votación, probablemente la diferencia hubiera sido menor, o quién sabe qué hubiera pasado. Lo estuvieron aguantando. Ignacio Mier es un hombre que va a sacar las reformas adelante, porque pues es un bribón y las va a sacar, porque incluso muchos de los morenistas pues están ahí para ver que sacan, son del mismo palo. Las reformas a las que se refiere es la reforma judicial, que es una reforma que va a ir a fondo para hacer una transformación en el Poder Judicial, muy necesaria, por cierto. Uno de los puntos importantes es que jueces, magistrados, ministros sean electos, como sucede en algunas instancias en los Estados Unidos. Eso es una copia del Poder Judicial anglosajón. Otras de las reformas que se proponen es que exista un ente que regule al Poder Judicial, un ente autónomo que regule al Poder Judicial, que ya tiene el Poder Judicial sus pesos y sus contrapesos. Lo que pasa es que se pretende que el Poder Judicial, como burocracia en sí, esté más acotada, porque en los últimos años el Poder Judicial le ha venido causando muchos problemas al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo en México, no por su autonomía, sino por el grado de poder que ha amasado. Sí ha venido el Poder Judicial en México, es un poder que tiene mucho más capacidad, por ejemplo, que el poder legislativo. Entonces, esta reforma, López Obrador en el último año la estuvo impulsando, estuvo exhibiendo jueces públicamente en su mañanera. O sea, López Obrador es un zorro de la política, ¿no? Hay que entender eso. Y estuvo exhibiendo jueces durante el último año y medio, y diciendo que, bueno, era muy necesaria esta reforma porque no tenía ningún control. Por ejemplo, jueces que, a pesar de que había delincuentes detenidos con todos los señalamientos y los cargos bien puestos por parte de la fiscalía, etcétera, etcétera, simplemente los dejaban libres por algún tecnicismo o una cuestión muy pequeña legal, o incluso simplemente porque se le daba la gana a los jueces. Hubo una lucha constante con la Corte de Justicia por parte del presidente. Algunos empresarios intentaron hacer amparos, por ejemplo, el señor Salinas Pliego, que también López Obrador lo ha arropado mucho, estuvo metiendo una serie de amparos para alentar un proceso judicial sobre un terreno que es público, que él se adueñó, y el Poder Judicial de la Federación y los poderes judiciales estatales, pues ya es de público conocimiento y sabido que son una manga de corruptos y que son una manga de tranzas. Cualquiera que haya caído en el sistema judicial en México se podrá dar cuenta que lo último que hace es impartir justicia. El presidente de la República inteligentemente se metió en ese tema para impulsar su reforma y utilizarla como un caballo de batalla electoral. Uh-huh. Entonces la elección básicamente en gran medida se debió reforma al Poder Judicial sí o reforma al Poder Judicial no. Y la mayoría, la inmensa mayoría de los mexicanos pues está muy inconforme con el actuar del Poder Judicial. Por lo tanto, gana la presidencia, como sabemos, Claudia Sheinbaum con esta supermayoría, y dicen, bueno, se hizo una encuesta hace unos días, la mayoría de los mexicanos quieren esta reforma al Poder Judicial, y va esta reforma. Esta reforma no va a afectar grandemente los intereses de la oligarquía, esta reforma no va a afectar grandemente los intereses de todos aquellos que son de la clase dominante. A quienes sí va a afectar esta reforma es a la burocracia que se ha enquistado en el Poder Judicial. O sea, esta reforma lo que pretende es romper a la burocracia que se enquistó en el Poder Judicial, que estúpidamente en el plano político confrontó al poder del presidente de la República y a su partido Morena, y hoy salen derrotadísimos. Entonces, esta reforma judicial lo que pretende es, por un lado, que nos parezcamos mucho más al sistema judicial estadounidense en las formas, y por otro lado, romper a la burocracia que está enquistada en el Poder Judicial, que en los últimos 6 años confrontó directamente al presidente. Y que bueno, pues salieron derrotados y en este momento pues van a pagar las consecuencias de esa derrota, van a romper a esta burocracia. Como les digo, va a haber órganos de control, va a haber elección de jueces. ¿La elección de jueces garantiza algo? No garantiza nada realmente el hecho de que los jueces sean electos, pero es algo que se parece más al Poder Judicial de los Estados Unidos. Y va a haber un órgano de control externo y no el interno que tenían, que de alguna manera el órgano interno que tenían pues ya estaba muy, muy, muy podrido, porque como les digo, esta burocracia en sí misma tenía un control absoluto y cometieron el error político de confrontar en los últimos años al presidente de la República, que hoy está más fortalecido que nunca, y se les va a ir encima. Bien, ¿asumiría el 1 de octubre Claudia Sheinbaum? Sí, 1 de octubre. Generalmente era el 1 de noviembre, pero por un tema de fechas y de tiempos, presidente, esta presidencia va a ser un par de meses más corta. Ya asume la reforma al Poder Judicial, va a entrar en septiembre, va a ser ese último mes, y con la supermayoría que tiene Morena la va a pasar, y personajes como este señor Mier pues la van a empujar, la van a llevar adelante, y bueno, vamos a ver graciosamente cómo les están lavando la cara y cómo son los adalides de la izquierda. Pero en materia de la clase trabajadora, la reforma al Poder Judicial realmente no le va a beneficiar en absolutamente nada. Es un tema estrictamente de poder político por parte de las altas esferas y por parte de Morena, que quiere destruir a esta burocracia para también irse adelante sobre ellos. Bien, ¿algo más que quieras agregar en el final? No, pues si ya empieza la Copa América, ¿no? Ay, ya estamos listos para... El domingo nosotros. ¿Cómo te queda de ahora? ¿A vos te queda de madrugada para ver los partidos o cómo? No, más temprano. Son las 7 de la tarde. Sí, 7 de la tarde. Madrugada para Europa. Sí, no, van a 7 de la tarde, más o menos, 6 de la tarde. No, va a andar bien. Ya estamos listos y preparados. Ni siquiera sé a qué hora juega México. Sé que viene. Pero ya sabes a qué hora juega Uruguay. Ya sé que va a jugar Uruguay y vamos a estar listos para la inauguración. Creo que es Argentina-Canadá. Sí. Argentina-Canadá. Por ahí te hablan, Ángeles, que tienes intereses en ambos países. Tengo intereses en los dos, sí. Sin duda. Bueno, vamos con Uruguay nos toca a las 10 de la noche, ¿no? Sí, las 10 de la noche, hora de Uruguay. Todos los partidos a las 10. Sí, es una hora mejor para poder verlo, ¿no? Según. Vamos a ver qué tal nos va. Uruguay tiene grandes posibilidades de ser campeón, la verdad, con el sí, yo miraba una foto del plantel, mucho gurizerío, muchos jóvenes, ¿no? Creo que el más veterano es Suárez. Sí, no claro. Sé si veo alguno sí, más. Sí, claro. Sí. Sí, anda bien con los jóvenes. Ya ves que Messi ya está viejo, ya no corre. Ya los gurises uruguayos le van a dar la vuelta, lo van a cansar. Creo que esa es la idea, ¿no? Muy bien, Eduardo. Muchas gracias. Un abrazo grande para vos y para la familia. Un abrazo, gracias igualmente. Saludos, chao. Abrazo. Chao.